La Constitución está incorporado la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto sobre San José Costa Rica, en cuyo artículo 13 establece la necesidad de asegurar el acceso a la información pública, y que dice que el principio no está no debe aceptarse limitaciones nada más que excepcionales, y está establecida por la ley en caso que exista un peligro real inminente que amenace la seguridad nacional en sociedad democrática. Esto que parece muy teórico, sino esto más pesado que tractor a pedal, la verdad. Pero sí, hay que aclarar otro detalle, que mi ley ha dictado el decreto 780 reglamentando la ley de acceso a la información pública, que es la 27275. ¿Por qué es inconstitucional este decreto? Primero, por lo que vos habías dicho, sino que además, al ser el Pacto de San José Costa Rica, tiene jerarquía constitucional, el artículo 28 de la Constitución dice que de ninguna manera el espíritu de la ley puede ser alterado por la ley que reglamenta su ejercicio. Por decirlo de otra forma, la que mande la ley, la reglamentación tiene que atenerse a lo que dice la ley. Y por de pronto, por ejemplo, dice que debe respetarse el principio de buena fe. Eso también estaba en la ley. Pero le agrega que de no respetarse podría haber un abuso del derecho acorde a lo que dice el Código Civil. Ojo, ya te está amenazando, fíjate. Agrega, por la sola voluntad del gobierno, se puede interpretar la mala fe del que pide la información y considerar que se trata o no de un ejercicio abusivo del derecho. ¿Este qué consecuencia tiene? El Estado, en función del decreto, no estaría obligado a aprobar la intención del sujeto, sino le bastaría con sostener que lo que pide es excesivo. Incluso permite habilitar la posibilidad hasta de imponer indemnizaciones a quienes se interprete que el ejercicio ha sido abusivo. Por otro lado, ayuda a dilatar la entrega de la información, porque vos como periodista pedís una información, te dicen que es de mala fe, tenés que ir a la justicia, hasta que la justicia te diga y le obliga al Estado a entregar la información, en los hechos puede ser que la información ya carezca de relevancia, porque la información la necesitas ya, ¿no? Para dentro de 6 meses o 2 años. Y fíjate otro detalle interesante. Dice que no se entenderá como información pública aquella que tenga datos de la naturaleza privada. Por ejemplo, ajena a la gestión del sujeto privado. Un ejemplo, esto no puede ser una regla general, ya que, por ejemplo, una enfermedad de cualquiera de nosotros es privada, pero la de un presidente es un asunto de interés general saberlo. Fíjate que esto es muy importante, porque los políticos, los funcionarios, tienen de por sí un umbral diferente de protección. Y te voy a dar un ejemplo de cosas que han estado pasando que son realmente paradójicas. Por ejemplo, en julio de este año, el juzgador del Tesoro, Rodolfo Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, sostuvo que había que rechazar los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Javier Milei por ser información privada. Ese dictamen no puede interpretarse como general para los pedidos de informe. Por ejemplo, yo te pregunto, había un interés general de saber cuándo iban a llevar los perros a la quinta, y vos dirás, ¿por qué? Porque esa era la excusa de Milei para que desde que asumió hasta mediados de enero estaba en un hotel. Eso significa que la posibilidad de controlar con quién se juntaba y qué negociaba era imposible, porque a diferencia de la quinta de Olivos, que el cliente queda registrado, mientras que en el hotel no. Fíjate, hay información privada, fíjate otra detalle. Por ejemplo, si yo me junto con vos, jugo partido de fútbol, es información privada. Pero si resulta que los jueces iban a la Quinta de Olivo a jugar el pádel en ese momento con Mauricio Macri, y luego coincidía eso con la salida de pádel conforme a lo que quería el gobierno, ahí va a tener que saber que esos tipos estuvieron jugando al pádel, pero después salieron situaciones que tuvo una derivación social, lo mismo que lo que ha pasado con el presidente Alberto Fernández. Acá, en el contexto de las acusaciones que se ha formulado su pareja, por supuesto, que obliga a analizar quién fue, por qué fue, de qué se trata. Además, fíjate otro detalle, dice que las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo no serán con documentos de carácter público. ¿Y qué pasó con el dictamen de la ley base? Que después que lo firmaron los diputados, al otro día se conoció que se reescribieron muchas cláusulas por el Congreso en un departamento del barrio de la Recoleta. Era un escándalo, y a mí me interesa saber, hasta que se consolide un dictamen, por ejemplo, que es un documento público, qué pasó, cómo se hizo, qué es lo que está pasando. Acá nosotros nos enteramos que incluso la ley base la han hecho estudios jurídicos fuera del Estado que representan determinados intereses empresariales. Entonces nosotros encontramos con que eso parecería que ahora dice que es una cuestión privada y no tiene por qué decirlo. A lo que se suma a todo esto, de algo que no se habla pero es tan importante como esto, los periodistas, como tu caso, como la radio, tienen el noble oficio de buscar, recibir y difundir la información, como dice el pacto según José de Costa Rica. Pero resulta que cada vez se busca condicionarlo, se los trata de ensobrado, se los trata de mentirosa. Y fíjate, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha llegado a sostener en un diálogo que tuvo con Luis Bajún en La Nación Más en septiembre de este año, mira lo que dijo textualmente: vamos a hacer una sala de prensa de élite, con periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente. Y agregó: se buscará la excelencia al respecto de acreditar medios según su alcance, según su audiencia, y además exigiendo determinadas características a los periodistas en términos de experiencia y que tengan relación de dependencia con los medios. Fíjate que lo afirmó por Adón, inaceptable, que supone discriminación y censura periodista, ya que solo reserva el acceso a la información que brinda el vocero y poder hacerle preguntas a los grandes medios. Deja fuera, por ejemplo, a nada menos que la Radio Villano, a los periodistas que trabajan por su cuenta o no pertenecen a medios con mucha audiencia o de envergadura. ¿Por qué? Porque resulta que los grandes medios que tenga relación de dependencia, acordate que en general hoy en día cada vez más difícil que a los periodistas los tengan relación de dependencia, muchas veces terminan siendo freelance, o sea, trabajando como pueden, que a veces si bien están todo el día en el medio no le dan ni la credencial. Pero sin embargo, o sea, en los grandes medios y con periodistas en relación de dependencia, que son los únicos que pueden llegar al vocero, o sea, para escuchar la información de parte de él, pero a su vez poder hacerle preguntas, no solamente escuchar la información. Es un ataque total a la libertad de expresión. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son vinculantes para la Argentina, ha dicho que es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Por eso el decreto 780, con ese decreto, la libertad retrocede, no avanza. Miguel, ahí estaba viendo, teniendo un par de cosas. Digo, por un lado, para seguir en la línea de lo que venís planteando, bueno, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, junto con una serie de instituciones, han firmado ahí un comunicado donde le piden concretamente al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este decreto, ¿sí? Y se garantice el pleno acceso a la información pública, digo, ¿no? Como un pedido político concreto. ¿Hay posibilidad que esto se pueda revertir? Mira, con este presidente nunca se sabe. Porque en realidad uno ve que no solamente va en esa idea, o sea, empezó cerrando telas diciendo que era una propaganda del gobierno kirchnerista, y creo que ahora lo transformé en una agencia de propaganda y de publicidad del gobierno. Así es. Después condicionó Radio Nacional, condicionó la televisión pública, desfinanció a los medios como Villano y tantos otros de la economía popular, ¿cierto? Y ahora también está presionando a los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Y todo está dentro de un proyecto. Después viene a cercenar la calidad de periodista a los que pueden acceder a la información de primera agua. Y poco a poco, fíjate, en este momento tenemos que mantener y ocuparnos como sociedad de que Villano y tantas otras radios, casualmente del espectro comunitario, se mantengan. Porque si uno ya aprende la radio general, en este momento Radio Nacional tramita el 80% de su transmisión desde Buenos Aires. Cada vez estamos más desinformados dentro de una situación que realmente es gravísima, en donde la información es clave. Bueno, fíjate, los grandes medios hoy en día, ¿cuál es el problema? Si Milei se va a casar o no con el judito, el judito dice que ya están casados. Mientras tanto, ni siquiera sabemos dónde vino a parar, a dónde han ido a parar los lingotes de oro que sacaron del Banco Central. Y a su vez, si quieren dar la información. Entonces, acá el tema es delicado porque nos quieren hacer aquello de pan y circo, pero en este caso es circo sin pan, ¿no? Uh-huh. Hay que tener conciencia que el acceso a la información pública y a la información en general es un derecho humano básico y que indudablemente hay que defender medios que hagan honor a eso y que no sean realmente medios que estén en la lógica del discurso único y que no quieran colonizar más que informar, ¿no? Doctor, buenos días. Alejandro lo saluda. Quería preguntarle porque pensaba, ¿no?, que estos antecedentes que se van registrando a nivel nacional, restringiendo el acceso a la información pública, después pueden ser bajar, ¿no?, a provincias y a municipios, ¿no?, tomando como paraguas, ¿no?, estas decisiones tan restrictivas, ¿no? Lo cual, bueno, creo que aún si pudiera ser, es más preocupante todavía el panorama, porque creo que estos malos ejemplos en relación a la... A nadie le gusta, a los gobernantes en general, dar información, pero cuando empiezan a encontrar un paraguas legal, la cosa se puede complicar todavía mucho más. Pienso en lo que nos pasa a nosotros aquí, por ejemplo, en Villa Carlos Paz. Bueno, casualmente, hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta, primero, que esto no puede ser un precedente a nivel provincial o municipal, porque esa ley es nacional, no es obligatoria para la provincia. Uh-huh. Y hoy más que nunca hace falta que los municipios y que las provincias dicten leyes de acceso a la información pública y se atengan a esa lógica, porque la información pública no es una información hecha a medida de los funcionarios de turno, sino que es un derecho humano garantizado por pacto de derechos humanos que hacen a la necesidad elemental del pueblo de exigirle que sus representantes rindan cuenta, porque me da gracia. Los que han ascendido se llenan la boca de república, sí. Se llenan la boca uh-huh. de libertad. Resulta que una de las características de la república es la responsabilidad de los funcionarios y el acceso a la información pública. Y luego hablan de libertad y cada vez la cercenan más. Por eso, en el artículo que yo he publicado hoy, hablo de que en este caso la libertad no avanza, ¿no? Creo que hay que tener cuidado porque nos hacen un doble mensaje, nos quieren hacer creer que nos venden libertad y en definitiva nos rifan hasta los órganos que ahora, según la perspectiva del presidente, hasta se pueden vender. Es un absurdo. La libertad implica responsabilidad y regla de juego y un Estado que sepa que tiene que responder ante la ciudadanía y que los representantes implícitos de esa ciudadanía, del pueblo, de las personas, están ejercidas por los periodistas que merecen el trato preferencial a los efectos de poder acceder a la información pública, ¿no? Miguel, mira, ahí justamente este decreto que tiene una génesis, se parece coherente, digo, ¿no? Un decreto que restringe la información que no se da a conocer en términos de información en sí misma, digo, ¿no? Simplemente se publica en el boletín oficial, un decreto que obviamente le da opaca lo que es la ley 27.275 que tiene que ver con el derecho a la información pública. Digo, acá en Carlos Paz, por ejemplo, estamos atravesando ya, y lo hemos abordado en esta radio, que es una radio comunitaria que intenta tener un periodismo de cercanía con su territorio, con su audiencia, con las organizaciones, con los sectores organizados en términos institucionales de la ciudad. Hemos abordado el tema de, por ejemplo, la ciudad está atravesando una práctica por parte del intendente de decidir él, a términos personales, en forma consecutiva, en forma periódica, cada dos meses, el incremento de las tasas municipales. Y con un mecanismo, usando los propios poderes locales, ¿no? Por ejemplo, el Poder Legislativo a través del Consejo Deliberante, que terminó autorizando hacerlo solamente con la mayoría de los votos oficiales, pero dejando o incumpliendo con todo lo que la Carta Orgánica establece como mecanismo donde se tiene que revisar o la oportunidad o el ámbito o los mecanismos donde la ciudadanía puede tener opinión sobre ese incremento de las tasas municipales. Sin embargo, se dejó todo de lado. ¿Cuál es el desafío, digo, no? Digo, entendiendo que vos sos abogado, pero tenés una mirada política de la ley y del ejercicio, ¿no? El desafío para que, por ejemplo, los vecinos y vecinas de, no solamente Carlos Paz, sino del sur de Punilla, del Correo de Punilla, entienda las consecuencias de este tipo de decretos. Bueno, hoy más que nunca hay que insistir en la transparencia. En realidad, lamentablemente, Carlos Paz está teniendo una institución que debería estar al servicio de eso y no lo hay, como el Defensor del Pueblo. Uh-huh. Uno ve que en realidad el actual Defensor del Pueblo está más al servicio del gobierno de turno que de la reivindicación de la sociedad. Uh-huh. Esto de la información es importantísimo y no puede ser que se maneje con un ocultamiento para la ciudadanía, para la gestación de las ideas, para la gestación de las decisiones. Y esto tiene que entenderse toda la autoridad, y eso no puede quedar librado el capricho. Acá por el momento habría que insistir al Defensor del Pueblo que adopte una postura para la función que tiene de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, que no es solamente atacar como estaba atacando, casi buscando cliente para atacar y herir de fondo a la COPI, y cumplir su función que va más allá de los intereses del intendente que lo mande. Bueno, Miguel, seguiremos abordando el tema, a ver el derrotero que tiene esto, finalmente a ver si los planteos de las diferentes, de todo el arco que entiende lo peligroso que es este decreto, ver si a través de su accionar, de su reclamo, de su queja, de una política concreta, puedan llegar a revertir este decreto. Así que bueno, vamos. Habría incentivar a hacer una presentación ante el Defensor del Pueblo, a ver que para cumplir su función, que dice al respecto. Porque acá hay leyes nacionales, desde la Constitución Nacional, que lo obliga a la provincia y a los municipios que están incorporados en la Constitución y que también están en la Constitución de Córdoba, ¿no? Ajá. Y que en el caso del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, tiene una, se podría decir, una posibilidad, a diferencia, creo que del resto de los defensores del pueblo del país, que tiene capacidad y poder para iniciar acciones judiciales, cosa que por lo general los otros no. Así, acá en Córdoba, lamentablemente, solo a nivel federal puede iniciar acción. Pero uh-huh. Te digo, además, el defensor del pueblo de la nación hace 21 años que no se nombra. Por eso también hay instituciones que existen y que deberían ponerse en funcionamiento, y bueno, por el momento te digo, lo más inmediato sería presentar una nota ante el Defensor del Pueblo de Carlos Paz y exigirle que cumpla su función institucional en base a todo lo que hay en la necesidad de que la ciudadanía tiene que saber. Ya eso del 22 de mayo que decía, el pueblo quiere saber, está la clave del sistema que nosotros hemos adoptado y que hay que cuidar, especialmente la información pública y la transparencia de la gestión estatal. Bueno, Miguel, te agradecemos ahí la ayuda a pensar las consecuencias de esto. Como siempre, agradecidos por tu disponibilidad para con Villanos, y te mandamos un fuerte abrazo. Otro para usted, y gracias por todo lo que hacen, que hay que cuidarlo, que hay que defenderlo, porque sin información no hay posibilidad de una democracia con libertad. Bueno, gracias, Miguel, fuerte abrazo. Gracias a usted.